hasta cuando yo, marchando con el sol a cuestas, sintiendo su calor pesado, estaré partido en dos. Hasta cuando yo, vagando con la luna a solas, sintiendo su fulgor menguado, estaré partido en dos. Me abrazo a tu cuerpo de pueblo, de niño que va creciendo, y quiero sentir tu fuego en mi testa, en mi cardia. Y abrazo a tu virtud de hierro, Señor de la buena nueva, y quiero llenar mis venas con tu sangre, con tu savia. Cuando yo, sintiendo en el pulmón el viento, tratando de evitar el polvo, estaré partido en dos. Hasta cuando yo, sintiendo en el riñón el tedio, tratando de librar su asedio, estaré partido en dos. Me abrazo a tu cuerpo de pueblo, de niño que va creciendo, y quiero sentir tu fuego en mi testa, en mi cardia. Me abrazo a tu virtud de hierro, Señor de la buena nueva, y quiero llenar mis venas con tu sangre, con tu savia.